Alex. Y todo va bien hasta ahora. Dicen, hey, ho, hi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Y arriesgaste y jugaste, te apostaste a Sandy Papo, bueno, entonces tú ganaste. En primera posición te coloqué.